en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Comunicación directa en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina con el Defensor de los Vecinos de Montevideo, en la vecina Uruguay. Me refiero a Fernando Rodríguez Herrera, psicólogo social, máster en Derechos Humanos. Fernando, un gusto como siempre tenerlo en este programa y escuchar atentamente, porque sabemos que esta semana no es igual a las demás semanas porque va a presentar su informe anual, ¿no? Exacto, bueno, gracias por la comunicación. Sí, efectivamente estamos esta semana presentando nuestro quinto informe anual. Para quien no recuerda, la Defensoría del Vecino de Montevideo es la primera y la única, por ahora, Defensoría del Pueblo en nuestro país. Tenemos como competencia, todo el departamento de Montevideo, que habita el 48% de la población de todo el Uruguay, en el entorno de 1.350.000 habitantes. Comenzamos en diciembre del 2006 y por lo tanto estamos presentando el viernes próximo, con presencia de autoridades, las autoridades máximas del departamento, la intendenta Ana Olivera y el presidente del Parlamento de Montevideo, el edil Oscar Curuchet. Lo hacemos extensivo al público en general y a instituciones que durante todo este tiempo hemos compartido la tarea, y en ese momento estamos presentando este quinto informe correspondiente a la gestión del año 2011. En las estadísticas y en el análisis temático, por un lado nosotros presentamos cómo se ha ido consolidando la institución Defensor del Vecino. Es una institución que está conformada fundamentalmente en tres áreas de operativas: el área de atención a la ciudadanía, el área de promoción y educación en derechos ciudadanos y el área de incidencia en las políticas públicas, con una cuarta área de apoyo, que es el área de comunicación y relacionamiento interinstitucional. Contamos con un consejo consultivo honorario de 8 personas que nos ayudan a reflexionar sobre cada una de las temáticas, y después distintos programas que se descuelgan, de las áreas. El año 2011, por un lado nos confirma algunos temas del punto de vista de los reclamos de los vecinos. Por ejemplo, aquellos temas que se confirman como preocupación y que se transforman en reclamos en la ciudadanía montevideana son los temas de vivienda, los temas de contaminación acústica, los temas de la limpieza de la ciudad y los temas vinculados al mantenimiento del arbolado público en la ciudad de Montevideo. Montevideo tiene un número muy importante, en torno de los 400.000 árboles, entre parques y vía pública, y la falta de mantenimiento del arbolado genera una serie de consecuencias negativas para la vida de la ciudadanía. De hecho, hemos tenido un accidente en donde cayó un árbol encima de un auto que transitaba por una calle y mató a una señora, iba con sus hijos, gracias a Dios no sufrieron más que lesiones leves, pero la señora falleció por el impacto del árbol sobre su auto. Uh-huh. Los temas de vivienda, que se ubican en los primeros lugares, tiene que ver con los reclamos de vecinos y vecinas de Montevideo que viven lo que nosotros llamamos en asentamientos irregulares, lo que sería las villas miserias o las favelas, para el caso de Brasil. Son núcleos, unos 435 núcleos en Montevideo, de 80, 100, 150 familias que viven en profunda precariedad en la estructura de la vivienda, en el acceso a los servicios básicos, agua potable, luz eléctrica. Y hemos generado desde el año 2010 un programa que le llamamos la Defensoría Comunitaria, y ese programa, esos compañeros y compañeras del programa de Defensoría Comunitaria se trasladan en muchas oportunidades con mi presencia también, se trasladan a esos lugares y detectamos junto a los vecinos cuáles son sus principales necesidades. Y han habido dos o tres temas que los vecinos de esos asentamientos irregulares nos han traído durante el año 2011, que es el acceso al agua potable. Hemos trabajado en dos asentamientos el acceso al agua potable, y durante el 2011 se hizo efectivo las instalaciones por parte del organismo responsable en nuestro país. Uh-huh. Y se hicieron las instalaciones individuales, y el 100% de los vecinos en este momento, al cierre del 2011, tenían acceso al agua potable en su casa con un convenio y una tarifa social, 62 pesos, esto vendría a ser unos $3 aproximadamente por mes, por 15 metros cúbicos de consumo de agua, y empieza a transformar la vida cotidiana de esas personas al tener el acceso a este derecho humano fundamental, que inclusive en Uruguay es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución de la República del año 2004. Por eso le dimos la fuerza, de alguna manera, de reivindicar para estos vecinos que pudieran acceder a... Quedan muchas cosas para trabajar, porque hay precariedad en las viviendas, hay precariedad en otras instalaciones. Estamos trabajando también el acceso al saneamiento, que es un derecho que viene muy junto, digamos, al acceso al agua. Pero podemos mostrar lindos resultados en donde los vecinos se involucraron con mucha energía reivindicando sus derechos. Es cierto todo eso. El segundo tema con gran preocupación por parte de los vecinos tiene que ver con los componentes medioambientales. Específicamente, uno de ellos, el más fuerte, es el tema de la contaminación acústica. Uh-huh. El mal ruido molesto, que normalmente así le llaman los vecinos, nosotros lo connotamos y lo analizamos desde el derecho humano a un ambiente sano sin contaminación acústica. Se ubica en los primeros lugares también, junto al tema vivienda, en los primeros lugares. Esto es un efecto interesante porque ha aumentado el ruido en la medida que ha aumentado el desarrollo económico del país. Las empresas trabajan más horario, con mayor cantidad de maquinaria, con mayor cantidad de vehículos pesados. También, desde el desarrollo económico, la gente sale más, hay mayor cantidad de propuestas de recreación y de ocio, que viene asociada al tema del ruido, a música. Hay un incremento también del parque automotor, las motos, por ejemplo. Todo eso, digamos, que por un lado es un efecto positivo porque tiene que ver con el desarrollo económico de la población, pero conlleva también un efecto negativo, que es el tema del aumento de la contaminación acústica. Hemos estado trabajando en los últimos meses en una investigación, en un acuerdo con la Facultad de Ingeniería. Tenemos prácticamente pronto el resultado de ese análisis, que es cómo afecta la vida privada y cómo afecta la salud pública el componente de la contaminación acústica. Tenemos una investigación casi terminada, estamos en este momento editando los resultados. De hecho, estamos haciendo a mediados de junio un encuentro con varias defensorías del pueblo de la República Argentina, defensorías locales fundamentalmente, en donde queremos reflexionar juntos, cuáles son las normativas en cada localidad, en cada provincia, en cada departamento, en el caso nuestro, cuáles han sido las actuaciones de los defensores del pueblo para articular garantías objetivas y subjetivas cuando aparecen estas vulneraciones, y qué podemos hacer juntos. Y bueno, vamos a estar reuniéndonos en Montevideo a mediados de junio con algunos colegas defensores del pueblo de la República Argentina. Pero es un tema que nos preocupa mucho porque, bueno, altera la vida privada, altera el descanso, altera la calidad de vida de los ciudadanos. Y esos son, digamos, los dos temas fuertes en términos de cómo llegaron, digamos, los reclamos y las demandas de los vecinos de Montevideo en el año 2011. Muy bien. Le agradecemos muchísimo este detalle tan completo. También las buenas noticias que encierra el informe que va a presentar. Fernando Rodríguez Herrera, defensor del vecino Montevideo, como siempre, nuestro mejor y más cordial saludo. Muy bien, un placer para mí. Muchos saludos a todos los colegas y a los ciudadanos argentinos que escuchan el programa. Hasta la próxima. Que pase muy bien. Lanzamiento en Tucumán de la campaña Sí a la Vida. El defensor del pueblo de Tucumán, Hugo Cabral Cherniak, participó del lanzamiento de la campaña nacional de concientización vial Sí a la Vida, organizada por la Fundación Estrellas Amarillas, con el objeto de alertar a la población sobre accidentes y delitos de tránsito. La organización está constituida en la provincia por familiares de víctimas de este flagelo, que en realidad afecta a toda la sociedad. También estuvo presente el titular de la Fundación Estrellas Amarillas a nivel nacional, Julio Ambrosio. El defensor tucumano participó de la pintada de la primera estrella oficial de la organización en aquella provincia. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor,